abham uywa uywa chirinaka, vaca, toro, alpacho, oveja, cargua, uywa nakatakeja, puriniwa, Tecnosoli Super 17% chamaniwa, Tecnosoli Super 17%, Avendasol, Minerales, Ukatpakalco, Castacuyanakaniwa, Kishatawa, Chiwarayaniwa, Tukhaniwa, Lakonaka, uywana kamana, Tecnosoli Super 17%, uywana kamaru, umantayabjata, ukaja, lik elunko suma, aichaniu, hilsubjani, walja leche, halhaktayani, Tecnosoli Super 17%, garantiani suma, wakishatawa, alhantas jiba, Bolivia, rakpachana, taque, veterinariana cana, maki alanim, uywana kamataki, Tecnosoli Laboratorio Labe, SRL Uxatawa. Tawantinsuyo, Red Provincial, originaria Jaque Marcanacana, derecho Nacapata Arzuñataquiwa, radioemisoras Jantasquiwa, comunidad Anacasatpacha, Tawantinsuyo, Aviayala, Urakpachataqui.